se abre un portal interdimensional donde empiezan a pasar demonios. Yo no soy esa mujer, esa niña perdida, la que firma un papel y te entrega su vida. Mira ahí, Paulina. Pensándolo por otro lado. Yo no soy tan optimista.